Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock desde la hermosísima trasnochadora Querendona y Morena, ciudad de Pereira. Los estoy saludando. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes dándole play a tremendas canciones que vienen a continuación. Hombre, es que el repertorio musical no tiene nada que ver con lo que veníamos escuchando en la hora anterior y que les estaba programando, y estaba ahí calladito programando música. Lo que ven ahorita es un duelo de heavy metal, de doom metal por un lado y metal, pues los dioses del metal justamente. Vamos a enfrentar el día de hoy, miércoles, en estos enfrentamientos que volvimos a retomar desde unas semanas para acá y que estamos activando también nuestra cuenta de Twitter, que pues está activa desde hace casi desde que inició esta emisora, pero pues digamos que no la aprovechamos tanto como debiéramos, sobre todo porque es la única red social que fácilmente nos permite colocar una votación para que, o más bien una encuesta para que nuestros oyentes vayan y voten por cualquiera de las opciones que nosotros les dejamos. Y en este caso tenemos dos supermandas que vamos a enfrentar el día de hoy en este vuelo en la nave del rock. Así que, bueno, bienvenidos para este miércoles 2 de junio. Yo soy su capitán Pablo Rocks y voy a estar al mando de esta nave durante las próximas 2 horas. Y les prometo que vamos a mover peluca. Sí, señor. Esa es mi promesa. Vamos a mover peluca, sí, señor. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, que en este momento se encuentra conectado en vivo con nosotros. También Emisora 90, que se encarga en repetir este episodio en su espacio, así como lo hace también AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock, como lo hace también The Classics, y Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que se encargan en difundir esta señal que originamos desde la perla del Otún, desde esta hermosísima tierra que tiene unos deliciosísimos 23 grados centígrados. ¡Qué delicia! ¡Qué clima tan sabroso me corresponde en esta mañana! 23 grados aquí en Pereira. La humedad es del 73%. Tenemos un viento de 3 kilómetros por hora, hasta que no es nada. Y una precipitación del 15%, unas probabilidades de lluvia del 15%. Es decir que muy posiblemente de aquí a lo que finalicemos el programa no haya caído ni una gota de agua. Existe esa posibilidad. Muy bien. Ya voy a saludar a nuestros oyentes. Por ahora vamos a presentar al primer enfrentado. ¿Les parece? Les voy a presentar la primera banda. Esta banda es muy legendaria en el heavy metal. Estuvo fundada o se fundó en 1969, háganme el favor. Algunos dirán, de pronto con esa trayectoria su contrincante se va a ver escueto, Pero la verdad no, porque ellos también tienen lo suyo. Ya se va a dar cuenta usted, si de pronto no está viendo la cuenta de Twitter, que ya ahí aparecen los dos. Esta banda le ha pasado de todo, le sucedió de todo. Hasta estuvo envuelta en un juicio penal, que donde hubiesen ellos terminado culpables, hasta cárcel les hubiera dado. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero sin duda alguna, y dejando la controversia a un lado, y también que su vocalista durante casi 12, 13 años se haya apartado de las filas y haya llegado otro ahí que hizo algo más o menos, pero pues digamos que ni sonó ni tronó. Y después, desde hace un tiempo, volvió, y hoy es el día el vocalista principal de la banda, y lo sigue siendo, con su motocicleta y todo, porque es una característica de él. Le encanta llegar a los conciertos y al escenario. Se abren unas puertas detrás de unos parlantes y ¡ram!, le llega ahí con su motocicleta. Y eso fue un estilo que se creó prácticamente, y que ellos, gracias a ellos, se inculcó la cultura del motociclismo y la cultura, sobre todo, de las prendas de vestir en cuero. Imagínese usted, 1969, marcaron una gran tendencia. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Bueno, aquí se los voy a presentar con música. Nuestro primer enfrentado es una de mis bandas favoritas. Se conoce en el bajo mundo del metal como los dioses del metal. Sí, señores, por un lado, por esta esquina tenemos a Judas Priest. Dragging iron feet. una de mis bandas favoritas, de por cierto, la tenemos aquí en este enfrentamiento. En esa esquina están los señores de Judas Priest, con su vestimenta de cuero, con sus taches, con su tema clásico, porque ellos sí que manejan, pues siendo una banda de 1969 y vigentes al día de hoy, porque no hace mucho lanzaron un compilado discográfico que, de por cierto, es una delicia también musical, y además que trae una carátula, un arte visual bastante interesante. ¿Con quién lo vamos a enfrentar? ¿Con quién lo vamos a enfrentar? ¿A quién tenemos de rival con estos señores de Judas Priest? Pues bueno, es una banda que se formó en 1981. Si de pronto ponemos a competirlo por trayectoria, pues claramente Judas Priest se lo lleva con moto y todo, ¿cierto? En la moto, más bien. Pero estos señores los decidí enfrentar con esta banda porque sé que tienen música, y en su trayectoria, sobre todo en la década de los 80, de los 90, y antes, por supuesto, de su disolución en el 2003, y lo que ha hecho su vocalista posteriormente, porque él lo sigue haciendo. Él va y canta y hace sus canciones, siendo ya el solista, la gente pide la música de esta banda porque fue legendaria. En su momento, digamos que es una de las bandas del metal más mainstream que existen, podemos decirlo. Y por ese motivo lo enfrentamos con Judas Priest, que es un titán del heavy metal. ¿De quién estamos hablando? Vamos a empezar con esto, con esta cancioncita. Sí, señor, tenemos por ese lado a Pantera. Y esto es Cowboys from Hell. Así que tenemos a nuestros dos enfrentados. Vaya a Twitter y vote: Judas Priest o Pantera. ¿Cuál de los dos es su favorito? Esa es nuestra encuesta que vamos a tener durante todo el día en la nave del rock. Down below, aim at you with a couple of mouths. Tears down, yeah, we Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vaya a Twitter y vote cuál de las dos bandas le gusta más a usted. O Judas Priest o Pantera. Cualquiera de las dos está bien. No hay... A mí las dos me gustan. Mi voto ya se fue por una de ellas. Tal vez usted durante el turno sabrá cuál. No lo voy a revelar todavía para no sesgar la encuesta. Pero ya mi voto fue dado en mi cuenta de Twitter. En este momento va adelante Judas Priest con un 58.3% y Pantera con un 41.7%. En nuestra cuenta oficial de Twitter. Vaya y nos sigue, vaya y nos sigue. Y de paso a las personas que ya han votado, aquí ya las estoy viendo. Hombre, un retweet no me caería nada mal. Retuiteen esta encuesta, háganos un poquito más visibles a través de sus cuentas y sus seguidores. Eso nos sirve a nosotros muchísimo. No se imagina lo que nos sirve. Voy a saludar a nuestros oyentes, claro que sí. A ver, por acá en el grupo de WhatsApp, después de despegamos quien a bordo, que fue a las 9:59. Por acá llega Don Gio saludando, Alejandro también, a huevo. Juliet levanta la mano, Camilo Che dice presente. David desde Puerto Rico nos envía un sticker de Dio. También dejan su voto por acá. Alejandro, espero que lo hayas hecho también en Twitter. Él va por Pantera, dice. Camilo Che dice saludos a todos, deseándoles que tengan un día cargado de power. Él está pidiendo algo de Rob Zombie. Tal vez más adelante lo ponemos. A ver, acá siguen enviando manitos y stickers. Tan, tan, tan. David dice, buen día familia rockera, capitán, Lightning Strike y Turbo Lover. Dos de los dioses de metal. Seguro van a estar. Eso sí, no hay duda. Tenemos dos horitas para darle. Aquí Carlos presume un llavero que está bastante robable. De Judas, coloca el Judas Priest. Está una nota ese llavero. Está bastante robable. Luis también por acá. Va por Pantera. Ojalá vaya y deje el voto. Sería interesante que nuestros oyentes dejen su voto, por favor. Eso es importante. Y nos sigan en la cuenta de Twitter. Y le hagan retweet. Ahí está. Les pongo más trabajo a ustedes. Camilo no escribe en el grupo, pero por fuerita sí. Lorena también levanta la mano. Giovanni Bastidas. Qué chimba de tema, dice. También por acá hay un colega, Von Germany, así lo encontré yo. Von, al parecer es un colega. ¿De qué medio? Amor, 90.9 FM, aparece en el fondo. Colega, hermano, un gran abrazo, chévere que estés conectado por acá. Amor 90.9, ¿de qué país será? Sería chévere que me contaras un poquito de la emisora, 90.9 FM, Amor, aparece así. ¿De qué país será, hermano? Sería chévere que me contaras. Alexandre Carbonell también. Pablo Freire también se manifiesta por acá por nuestro WhatsApp. Y si usted me quiere escribir en WhatsApp, ya está habilitado, como se da cuenta. Ayer no lo tuvimos habilitado porque pues estaba apagado el celular, sin batería. Así sí es muy complicado, ¿sí o no? Pero hoy ya está funcionando, ya está operativo. Y me puede escribir al +57 301 770 3920. Ahí usted le puede dar, pedir las canciones que quiera, y si quiere pedir algo de Judas Priest o de Pantera, lo puede hacer ahí. Por ahora, algo de ASAP. Mientras que usted decide por cuál de los dos, bueno, yo voy amenizándoles este vuelo con esta gran bandota alemana. Esto es Slaves to Metal a bordo de la nave del rock. Si acaba de llegar, bienvenido. We are slaves to metal. Locked in into Puro Lápiz se une a esta conversación también a través de Twitter. Steve Benítez y también aquí está Marta Arias, Natalia Sarmiento. Son las personas que en este momento están ahí interactuando en este justo instante en la cuenta de Twitter, dándole retweet, dándole me gusta. Y pues bueno, eso hace que esto crezca un poco más, ¿cierto? Esto es en compañía de ustedes, con la ayuda de ustedes. Por supuesto. A ver, ¿será que metemos toda la carne en el asador de una vez? No. Todavía no. Hay mucha tela por cortar por ahora. Llega el momento de otro round con estos señores que tenemos enfrentados. Vamos a darnos en el hocico con más música de estas dos grandes bandas. Y por un lado tenemos estos señores que contraatacan. Ellos son Pantera. ¿Con qué se defenderá Judas Priest? Pues bueno, permanezca aquí conectado a bordo en la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Memories can bring lingering times and rust. Aquí no importa cuál de las dos bandas queda como ganadora, aquí los ganadores somos nosotros que estamos disfrutando de estas dos grandes bandas en este enfrentamiento. En una esquina tenemos a Pantera y acabamos de escuchar a los señores de Judas Priest dando lo suyo también, con su música, con su estilo, con sus épocas, con todo lo que tenga que ver y que traigan estas dos bandas aquí a bordo en la nave del rock. Bueno, a ver, miremos, actualicemos nuestro WhatsApp, a ver qué dicen por acá los oyentes. Sería interesante escuchar una era cuando Pantera fue glam, decían por acá. Es interesante, de hecho la canción que sonó anteriormente tiene su toque glamero. Eso hay bastante tela por cortar. Muy bien, por acá, a ver, miremos, está Puro Lápiz escribiendo en nuestro chat en www.eltunnel.co, ahí también pidiendo que le colabore con algo que le está dejando. Si usted quiere saberlo, pues bueno, ingrese y chismose sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, por acá también quiero saludar a algunos oyentes que están conectados en las diferentes latitudes del planeta. En Estados Unidos, en España, en México, en Chile, Argentina, Perú, Canadá, Puerto Rico, Bolivia, el Reino Unido también está por aquí. Se encuentra Nicaragua, San Salvador. También están nuestros amigos de... actualizo. Ecuador, Brasil. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Mientras que me carga la página, me impresiona bastante ver todas estas cantidades de personas que están conectadas por esta señal. Pero vaya uno a saber cuánta gente está conectada a través de Improvisando Radio, a través de Emisora 90, a través de AC Rock en Puerto Rico, a través de César Radio Rock, a través de Classics o a través de Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. O sea, imagínese usted, qué bacano. Me encanta que lleguemos a más y más personas. Eso está muy bien. Sigamos con una de las canciones que a mí más me encanta en una era bastante, digámoslo, inicial, prematura, de una de mis bandas favoritas también, AC/DC, con el cantante Bon Scott, donde en esta canción justamente hablan de ese camino, de ese ascenso al estrellato, de lo difícil que es llegar como banda de rock and roll o como dentro de la industria de la música, llegar a ese top de las grandes bandas o de las bandas más escuchadas a nivel mundial, en este caso para ellos. Y aquí los tenemos justamente con esta canción que es It's a Long Way to the Top. Casi no arranca, ¿no? En un video que me parece sumamente genial, donde salen las gaitas. Aquí tenemos a AC/DC con su estilo bastante, bastante notorio. Esta es la nave del rock y a usted amigo, sí usted, mil gracias por estar ahí conectado. It's a lie. en tus oídos, el tú del rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Yeah. imagino que usted habrá visto este video musical donde salen estos señores de los Foo Fighters enfrentándose, podríamos decirlo aquí en Colombia, contra el SMAT. Si no lo ha visto, pégese una voladita de Pretender, este video musical que es, de hecho la canción es una delicia. Y la teníamos aquí a bordo en la nave del rock. Quiero saludar a nuestros oyentes que están en Twitter, muy juiciositos, me encanta que están muy juiciosos. Me voy aquí a la opción de notificaciones. Por acá hay un mensaje de arroba Olmer del Rojo, hace 6 minutos. Amigos, saludos desde Pamplona, norte de Santander. Mi voto es para Pantera. Crecí escuchándolos. Claro, es que también aquí tenemos que encontrar esas dos generaciones. Judas, podríamos decirle que es del old, super old, hiper mega old school. Pantera también lo es, pero es un poco más reciente, porque estamos hablando que es del 80 y pico, que fue que se fundó esta banda, 81. Entonces, aquí también puede haber un tema generacional, y eso le pasa a Golmer, que dejó su voto y también nos está siguiendo. Un gran abrazo. También por aquí a Puro Lápiz nos generó el retweet, eso me encanta. Eso está muy bien, eso nos ayuda muchísimo. Por acá, a ver, ¿quién ha dado? ¿Quién le ha me gusteado? Ay, qué hueva, me di auto me gusta. Eso sí. Cositas que uno la embarra aquí cuando está al aire. Pero bueno, sigamos aquí dándole play a tremendas canciones que tiene el rock and roll. Y una de ellas viene de una banda que ya la enfrentamos en su momento y le fue bien. De hecho, bueno, una de las cosas que iba a mirar es cómo va la votación. A ver, yo actualizo aquí un tantico, regáleme unos instantes mientras que yo actualizo la página. Me voy aquí al perfil y actualizo esto. Trácate. ¡Oh, por Dios! Pantera tomó la delantera. Uy, sonó así todo en verso. Pantera está adelante con un 56.3% y Judas Priest con un 43.8%. Los fanáticos de Judas deben estar rasgándose las vestiduras. Y si usted es fanático de Judas, pues bueno, vaya vote para que no decidan por usted, ¿sí o no? Les contaba que el 20 de mayo enfrentamos a Kiss con Twisted Sister y Kiss ganó con un 57% frente a un 42%. Y aquí tenemos justamente esta banda que dice adiós, gracias por el rock and roll. Just fantasize, but you don't stop living. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave tough. And I know life sometimes can be a drag, but people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll.